Exoesqueletos que lean la mente, tatuajes digitales, fármacos impresos en 3D, con forma de dinosaurio. Suena a ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Pero lo increíble es que ya no lo es. Estas ideas están saliendo de los libros para entrar a los laboratorios y a veces a los hospitales. Así es. Y hoy vamos a sumergirnos en esos avances que están, bueno, redefiniendo la medicina. Nos basamos en un artículo del doctor Bertalan Mesco, que es un futurista médico, y perfila 10 innovaciones clave para la próxima década. Y creo que lo más importante, antes de empezar, es entender que no hablamos solo de aparatos nuevos, de gadgets. Ajá. Lo que el artículo realmente describe es una transformación cultural. Es un cambio de fondo en la relación entre el médico, el paciente y la información. La medicina está saliendo del hospital. De acuerdo. A ver, vamos a desglosar eso. La primera gran área que se explora es esta idea de la integración entre cuerpo y máquina. Sí. Y, curiosamente, no empieza por los pacientes, sino por cómo se forman los médicos. Se habla mucho de la realidad mixta. Que no es ni virtual ni aumentada, es una mezcla. Exacto. Permite que lo digital interactúe con el mundo real. Imagínate a estudiantes de medicina con unas gafas tipo las HoloLens de Microsoft y ven un corazón en 3D latiendo en medio del salón. Wow. Y pueden caminar a su alrededor, pueden ampliar una arteria. Digo, es un nivel de detalle que un libro jamás te podría dar. Claro. Y ya hay universidades de primer nivel, como Case Western Reserve o la NYU, que lo están usando, incluso a veces reemplazando la disección de cadáveres. ¿En serio? Sí, pero si eso es fusionar nuestros sentidos con lo digital, el artículo nos lleva un paso más allá, algo mucho más directo. ¿A qué te refieres? A conectar la mente directamente con la máquina, las interfaces cerebro-computadora, las ICC. Uf, aquí es donde la cosa se pone seria, ¿no? Porque se menciona que, aunque Neuralink de Elon Musk es el más mediático, El que sale en todos los titulares. hay otras empresas como Synchron que tienen avances mucho más sólidos. Su implante, el Stentrode, es una locura de ingeniería. A ver, cuéntame. En lugar de abrirte el cráneo, se inserta por la vena yugular, o sea, navega por los vasos sanguíneos hasta llegar al cerebro. Sin cirugía cerebral abierta, es un cambio radical. Y cuando combinas eso con robótica, pasan cosas que parecen un milagro. Como el caso de Thibault. Justo, un hombre de 30 años, paralizado del cuello para abajo. Con implantes cerebrales, logró controlar un exoesqueleto de 65 kilos. Solo con sus pensamientos. Solo con sus pensamientos. Pudo mover brazos y piernas. Es la prueba de que se puede traducir la intención en acción directa. Es que esa historia te cambia la perspectiva, pero también abre una puerta a una pregunta gigante, ¿no? Porque una cosa es usar la tecnología para reparar. Para devolver una función perdida. Y otra muy distinta es usarla para mejorar, para ir más allá. El artículo entra en esa zona gris. Totalmente. Y sugiere que esa frontera es muy, muy delgada. El autor predice algo así como una fiebre de cyborgs. Una fiebre de cyborgs. Sí, pero que no empezaría por una necesidad médica, sino por la cultura, por la moda. O sea, gente implantándose cosas para ser más cool. Exacto. El artículo describe un futuro donde los hipsters o los innovadores se implantan chips no para curar algo, sino para aumentar sus capacidades, para ser mejores. Suena muy extremo, pero si lo piensas, ya hay pequeños precursores de eso, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues no sé, audífonos con IA que aíslan una voz en un bar, auriculares que traducen en tiempo real. Gente que se pone chips para abrir la puerta de su casa. ¿Es verdad? La tecnología ya no solo repara, también mejora. Y aunque el concepto de cyborg no es nuevo, digo, una persona con un marcapasos ya es una fusión de biología y máquina. Claro. Lo que el artículo señala como el cambio es la motivación, pasar de implantes por necesidad a implantes por elección. Y eso, bueno, tiene unas implicaciones filosóficas enormes. Y esa idea de elección, de personalización, nos lleva perfecto al segundo gran tema del análisis, la hiperpersonalización de la medicina. Exacto. Ya no es una solución para todos. No, es un traje a la medida. Y un ejemplo súper tangible de esto es la impresión 3D de medicamentos. Que ya es una realidad. La FDA aprobó el primer fármaco impreso en 3D en 2015. Se llama Spritam. ¿Para qué es? Para la epilepsia. Y como se imprime capa por capa, su estructura es súper porosa y se disuelve en la lengua en segundos. Algo vital para alguien que está teniendo una crisis. Claro, pero el artículo va más allá. Imagina una farmacia que, en vez de estantes llenos de cajas, tiene una impresora 3D. Llegas con tu receta y la máquina te imprime la pastilla con la dosis exacta para tu peso, tu edad, tu metabolismo, quizás combinando varios fármacos en una sola píldora. Es que eso podría desmantelar todo el modelo farmacéutico. En lugar de fábricas gigantes, tendrías microfábricas en cada farmacia local. Es un cambio de logística brutal. Y permite cosas increíbles. El artículo cuenta que la empresa Fabrex imprime medicamentos para niños con forma de pulpo de dinosaurio. No, ¿en serio? Sí, para que sea más fácil que se los tomen. El fin de las peleas por el jarabe. ¡Qué maravilla! Y esa personalización no es solo en lo que tomamos, sino en cómo nos comportamos. Ahí entra la gamificación. Usar la lógica de los juegos para la salud. Exacto. El artículo da un ejemplo muy bueno. Un programa de Qualcomm y United Healthcare que le paga a los empleados, les da más de $1,000 al año si cumplen sus metas de pasos diarios. O sea, te pagan por caminar. ¿Literal? O está la app My Sugar para la diabetes. En lugar de un registro aburrido de glucosa, te reta a domar a un monstruo al controlar tus niveles. Convierte una obligación en un juego. Justo. Pero, a ver, todo este flujo de datos personales abre una caja de Pandora. Uf, sí. El artículo lo pregunta directamente. ¿Estamos caminando hacia un doctor gran hermano? ¿Tu aseguradora podría subirte la prima si ve que pasaste el fin de semana en el sofá? Es que esa línea entre el cuidado y la vigilancia se vuelve peligrosamente delgada. Y no es solo la privacidad. ¿Qué más? La equidad. Porque todo esto impulsa la idea del e-paciente, ¿no? La persona equipada, informada, que toma las riendas de su salud. Que suena increíble. Suena increíble. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene acceso a estos dispositivos? O la gente mayor que no sabe usarlos. Corremos el riesgo de crear una nueva brecha digital. Claro, una brecha en la salud. Es un contrapunto súper importante. Y hablando de datos, eso nos conecta con el tercer tema, las nuevas ventanas al interior del cuerpo. De formas menos invasivas. Mucho menos. El artículo habla de algo que llama tatuajes digitales. Que no son de tinta, claro. No, no. Son como parches electrónicos ultrafinos, flexibles, que se pegan a la piel como una calcomanía. Y pueden medir de todo, ¿no? Ritmo cardíaco, actividad cerebral. Todo. Y envían la información a tu celular. Y lo más increíble es que a menudo se alimentan del calor corporal o del movimiento. O sea, sin cables ni cargadores. Una vigilancia constante, casi invisible. Podría transformar el cuidado de bebés prematuros, por ejemplo. O de personas con riesgo de arritmias, claro. Lo que cambia es dónde ocurre la medicina. Ya no es en el consultorio. No, es en tu vida diaria. Pasamos de una medicina reactiva a una proactiva de verdad. Y si nuestra piel puede hablar, ¿qué otras señales que hoy ignoramos podrían ser un diagnóstico? El artículo menciona una que me pareció sorprendente. A ver. La voz. ¿La voz? ¿Cómo? Nuestra voz es complejísima. Y una IA puede analizar cientos de parámetros, tono, ritmo, amplitud, para detectar patrones de enfermedades. Ya hay colaboraciones, como la de Vocalis Health con la Clínica Mayo, para identificar hipertensión pulmonar solo con una grabación de voz. Es alucinante. Una llamada por teléfono podría ser un chequeo médico. O incluso tu tos. Hay todo un campo emergente de análisis de la tos con IA. Apps que graban tu tos durante el día, la clasifican. Si es seca, si es con flema. Exacto. Su frecuencia, su intensidad. Y te da un resumen clínico que antes era imposible de tener. Es como llevar un estetoscopio inteligente en el bolsillo. Bueno, toda esta tecnología personal es increíble, pero el artículo también amplía la mirada, y ese es el cuarto tema, a las consecuencias a escala global. Tanto para bien como para mal. Empecemos por el bien. El ejemplo más fuerte es la comida artificial, la comida cultivada en laboratorio. Que se presenta como una solución a dos de los problemas más grandes que tenemos, la escasez de alimentos y el cambio climático. Y esto ya no es teoría. Musa Meat, en Holanda, ya hizo una hamburguesa de res cultivada. Cambio radical para la comunidad vegana. Pero es mucho más que eso. Muchísimo más. Piensa que esto desacopla la producción de comida, de la geografía y del clima. Podrías cultivar carne en el desierto. O en una estación espacial. Es un cambio de paradigma geopolítico y ambiental que apenas empezamos a imaginar. Entonces, la tecnología resuelve viejos problemas, pero el artículo también advierte que crea otros nuevos. La otra cara de la moneda, sí. La sección sobre enfermedades tecnológicas. Fascinante. Porque cada gran avance tecnológico trae su propia sombra, ¿no? El autor habla, por ejemplo, del trastorno de estrés postraumático virtual en jugadores inmersos en juegos de guerra hiperrealistas. O la epilepsia por videojuegos, que esa ya está documentada. Claro. Y luego está la que probablemente nos afecta a casi todos. Creo que ya sé a cuál te refieres. El cuello de texto. Ese mismo. El dolor crónico y el daño en la postura por estar siempre mirando el celular. Son dolencias que no existían hace 20 años y hoy son una epidemia. Es la gran paradoja. Las mismas herramientas que nos dan soluciones crean nuevos problemas de salud. Exacto. Bueno, hagamos un recuento. Vimos una fusión cada vez más profunda entre humanos y máquinas que borra la línea entre reparar y mejorar. Vimos una medicina hiperpersonalizada que imprime fármacos a la medida y convierte la salud en un juego. Exploramos nuevas ventanas al cuerpo, como tatuajes que nos monitorean o el análisis de nuestra voz, que prometen una salud más proactiva. Y finalmente, las enormes consecuencias sociales, desde reinventar la comida hasta la aparición de enfermedades que nacen de nuestros propios inventos. Y si unes todos esos puntos, la idea central que queda es que esto no se trata solo de tecnología. No, para nada. Es un cambio fundamental hacia una medicina más colaborativa, más democrática y, sobre todo, preventiva. El protagonista de todo esto es el e-paciente. Esa persona que deja de ser un receptor pasivo. Para convertirse en un gestor activo y consciente de su propia salud gracias a estas herramientas. Es una visión muy poderosa. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Una que surge de todo esto. A ver. El análisis nos muestra tecnologías que reparan, como las interfaces para la parálisis, y otras que mejoran, como los implantes recreativos. A medida que esas dos ideas se juntan... Y la línea se vuelve cada vez más borrosa. Exacto. ¿Cómo vamos a definir como sociedad lo que es saludable o lo que es normal? ¿Qué pasa cuando las capacidades que hoy vemos como sobrehumanas dejen de ser una solución médica y se conviertan en un producto disponible para quien pueda pagarlo?